Bienvenidos a Finanzas Inversión, tu podcast Inversión, episodio 52. Hola a todos, os damos la bienvenida al podcast de Finanzas Inversión, al aparato Javier García y servidor Borja Rubí, socios fundadores de RWB y gestores de patrimonios independientes. Como sabéis, en este podcast hablamos de inversión, de finanzas y de economía. Además, está patrocinado por RWB.es, Escuela de Negocios y Entidad de Asesoramiento Financiero Independiente, donde podéis encontrar asesoramiento puntual, recurrente, formación financiera o reservar una consultoría para preguntarnos todo lo que queráis sobre vuestras inversiones. Bueno, hola a todos, bienvenidos. Ya estamos aquí con las pilas cargadas tras la vuelta de las vacaciones. Y bueno, pues ya hacía pues casi un mes que no estábamos juntos, ni Javi ni yo, en el mismo podcast, el mismo programa, porque como bien sabéis, primero fue el de vacaciones y luego fui yo. Pero ya estamos aquí, ya hemos vuelto con las pilas cargadas y con un montón de ideas y un montón de proyectos nuevos que verán la luz durante este año y buena parte del que viene. Y además, bueno, pues seguimos celebrando que nos han incluido como uno de los centros acreditados de EFPA España en España, obviamente, para impartir las certificaciones financieras relativas o acordes o que cumplen con MiFID II, ¿vale? Con la normativa europea. Esto, seguramente, a los que no sepáis nada de este asunto, pues no sabéis de qué va ni por qué es importante para un centro como el nuestro, para una escuela de negocios como la que tenemos nosotros. Y es porque en España ahora mismo solo hay 17 centros acreditados para impartir estas formaciones, estas certificaciones, estos programas financieros para acreditar a las plantillas y a los equipos y a los profesionales de los bancos de toda España. Y entre esos 17, pues estamos nosotros, con lo cual estamos muy agradecidos y muy orgullosos. Lo estamos notando mucho, estamos viendo cómo está aumentando mucho tanto la demanda como el número de inscritos, mucha gente que nos pregunta por los programas, porque quieren entrar en el sector financiero. Y bueno, pues seguimos haciendo las cosas despacio y con buena letra, ¿no? Como os decía, este año comienza, porque al final es como si empezase el curso del colegio, ¿no? Este año comienza o este nuevo año, vamos a decir, tras las vacaciones, que vamos a arrancar, esta nueva temporada que vamos a arrancar, viene cargada con una sorpresa espectacular. Ya hace meses os lo adelantábamos, llevamos un año trabajando en ello, y es una plataforma de formación financiera básica y accesible para todo el mundo. Vale, es una plataforma en la cual, mediante vídeos, vais a poder ir visualizando una serie de cursos, una serie de temáticas, una serie de, vamos a decir, de formaciones o de programas en formato vídeo, vídeos cortos de corta duración, 10 minutos, 15 minutos por cada lección, donde vamos a explicaros todo lo que sabemos desde cero, todo lo que sabemos para ir evolucionando en un viaje financiero y económico, para que vais aprendiendo un poco en la línea con el podcast, pero enfocado a multitud de conceptos. Es educación financiera amena y accesible, que sea que os pueda llegar a todos, que todos lo podáis entender, que no necesitéis ningún tipo de, vamos a decir, de conocimiento previo ni de experiencia previa, y que os pueda interesar tanto si sois emprendedores, como si sois una familia, como si es para niños pequeños, como si es para adolescentes o como si es para ahorradores o inversores que quieren saber más, ¿no? Pero como siempre, desde cero, en formato vídeo, multidispositivo y sobre todo, y muy importante, a nivel global. Es decir, va a estar pensado para que lo podáis ver todos los que nos escucháis desde cualquier parte del mundo, siempre en idioma castellano, ¿no? O en español. La buena noticia es que ya está listo para salir. Ahora mismo hay un programa o un curso, una primera aproximación en fondos de inversión. Dentro de una semana y media subiremos el de bolsa. Son cursos iniciales, son básicos, y lo mejor de todo es el precio. El precio será muy asequible. Si queréis saber más, os queréis inscribir, queréis que os digamos ya en petit comité de qué plataforma se trata y dónde lo podéis ver, nos mandáis un WhatsApp, lo vais a ver en rw.es, vais abajo al iconito de WhatsApp, pincháis y nos mandáis un WhatsApp. Y estaremos encantados de enviaros a la nueva plataforma para que podáis ser los primeros early birds, que se llama, ¿no? Las primeras personas en verlo, en consumirlo y en darnos su opinión. Bueno, hoy vamos a hablar del tipo de cambio. ¿Por qué nos afecta el tipo de cambio o cómo nos afecta el tipo de cambio? Algo que a nosotros nos resulta muy familiar y muy cotidiano, pero que sí que es verdad que a cualquiera que nos esté escuchando puede resultar algo complejísimo y un idioma casi como el chino, ¿no? Bueno, lo importante es explicar de primera mano qué es el tipo de cambio, ¿no? Antes de explicar por qué me afecta. El tipo de cambio al final es la referencia en una divisa extranjera de tu moneda local. Es decir, si yo tengo en España o en Europa tengo euros, yo quiero obtener esa referencia o cambiar esos euros por una divisa extranjera, ¿no? Por ejemplo, vamos a pensar en el más cercano, en el más familiar que tenemos, el euro-dólar. Bueno, pues yo quiero saber cuánto valen mis euros, cuántos son en dólares, cuántos serían esos euros en dólar, ¿no? ¿Para qué se usa el tipo de cambio? Bueno, pues se usa para multitud de cosas. El tipo de cambio se utiliza para inversiones, se utiliza para empresas que realicen exportaciones o importaciones y sirve como referencia, ¿no? Por ejemplo, el tipo de cambio euro-dólar, ¿cómo cotiza hoy? A 1,17. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si yo tengo un euro y lo quiero cambiar en dólares, me van a dar 17 dólares. Es decir, el euro es más fuerte en este momento que el dólar. ¿Por qué? Porque me van a dar, por mi cantidad de euros que yo quiero cambiar, me van a dar muchos más dólares, ¿no? En este caso, si yo tuviese 100.000 euros, ¿cuántos dólares me van a dar al tipo de cambio actual? 117.000. Tienes que saber también que las divisas o el mercado de divisas o el tipo de cambio cotiza con pares de divisas. Es decir, igual que os digo que el euro-dólar está a 1,17, el dólar-euro está a 0,85. Es decir, si yo estoy al otro lado del charco y quiero cambiar mis dólares americanos por euros, me van a dar menos euros, ¿vale? Es importante también tener en cuenta las apreciaciones y depreciaciones de las divisas. ¿Qué significa una apreciación? Una apreciación quiere decir que sube de valor, que se hace más fuerte, en este caso, el euro frente al dólar. Que se aprecie el euro-dólar quiere decir que a mí me van a entregar, en vez de 1,17, me van a entregar 1,20. Ha subido. Por tanto, en vez de darme 117.000 dólares, me van a dar 120.000. ¿Vale? En el caso contrario, ¿qué tenemos? La depreciación, que es justo al revés, es que baja de valor, ¿vale? Se hace débil. De 1,17 pasa a 1,10. En vez de darme 117.000 dólares, me van a dar 110.000 dólares por 100.000 euros. Tenéis que tener en cuenta que esto os va a afectar a vuestras inversiones, esto os va a afectar a vuestras compras y ventas en el mercado extranjero, esto os puede llegar a afectar si sois empresarios y si sois emprendedores, os puede llegar a afectar si tenéis clientes o tenéis proveedores fuera de vuestro país. ¿Por qué? Porque vais a tener siempre que estar jugando con las compras y la venta, con los tipos de cambio, y eso puede afectar mucho, primero, a la rentabilidad de vuestras inversiones, y segundo, puede afectar mucho a la rentabilidad de vuestros productos y servicios, ¿vale? Porque un producto que ahora estás comprando a 1,17, pues no será lo mismo, ni tendrás el mismo margen financiero que si lo compras a 1,20, a 1,30, a 1,40 o a 0,90, ¿vale? Por tanto, esto siempre tenéis que tenerlo en cuenta, y además hay que tener muy presente que esto tiene una serie de condicionantes bancarios, ¿no? Es decir, pues no es lo mismo una empresa que opere en el mercado europeo siempre en euro a una empresa que opere a nivel global y que tenga operaciones en 20 o 30 divisas distintas. Con lo cual, hay que tener muy en cuenta este tema, ¿no? El mercado de divisas es un mercado complejo. ¿Por qué? No lo decimos nosotros, lo dice la CNMV, lo dice Europa. Las divisas son un producto complejo, son difíciles de entender, son difíciles de predecir, son difíciles de adivinar. Por eso cuando algún cliente o algún amigo o algún alumno se sienta aquí con nosotros y nos dice que va a empezar a hacer trading en divisa, que va a empezar a operar en divisa, que va a intentar adivinar o arañar unos pipos al euro-dólar o al euro-yen o al yuan dólar, pues la verdad que nos llama la atención porque nos parece algo muy complejo, nos parece que hay que tener mucha formación y mucha experiencia en ello, ya solo no para trabajar con ello, sino para entenderlo, ¿vale? Es decir, las divisas intentamos hacerlo amenas y sencillas en nuestros programas, pero sí que es cierto que son un poco áridas, ¿eh? Y es que la complejidad reviste o la complejidad está en que es un mercado que no cierra, es decir, abre 24 horas y es un mercado en el que es muy cambiante, ¿vale? Se mueve continuamente y suelen exigirte, cuando vas a operar en divisa, suelen exigirte unos mínimos, bueno, pues relativamente altos en función del producto en el que estés operando, ¿eh? Además, ¿De qué vamos a continuar hablando en el programa? Pues Javi os va a explicar más en detalle por qué os afecta de manera directa a vuestras inversiones, a vuestra gestión financiera. Y yo cerraré el capítulo de hoy un poco explicándoos lo que es el efecto hedge a los fondos de inversión con respecto a la divisa, que seguro muchos de vosotros habéis visto en algún momento o os habéis preguntado por qué os afecta, ¿no? ¿Por qué os puede afectar el tipo de cambio? Javi. Estás escuchando Finanzas Inversión con Javi García y Borja Rubí. Bueno, muy buenas a todos. Agradecer siempre el apoyo que nos brindáis, los mensajes, los WhatsApp que nos mandáis. Muy atentos también a ese lanzamiento que ya os adelantó Borja. Estar muy atentos porque yo creo que va a ser interesante. Recalcar ahí que es para todo el mundo, menos para los que son financieros, es decir, WeFinance no sería para un perfil ya financiero, con unos conocimientos ya muy, muy fundados o mucha experiencia, ¿vale? Precisamente es para el resto de la humanidad, como digo yo, ¿no? Para cualquiera que se enfrente a cualquier decisión financiera que os podéis imaginar, pero cualquiera es desde... Para viajar voy al banco a comprar moneda o llevo una tarjeta de crédito. Para comprar un coche es mejor pedir un crédito o tener el dinero ahorrado. Decisiones desde básicas hasta toda la complejidad que podáis pensar, ¿vale? Se trata de un contenido casi infinito. La idea es hacer un contenido ingente para que tengáis una formación financiera pues bueno, relativamente sólida y que os acompañe toda vuestra vida, ¿vale? Porque siempre insistimos que después de la salud física es lo que más va por detrás. Bueno, en el tema que nos ocupa, después de esta introducción, bueno, mucha gente oiréis que dice, yo opero en Forex, ¿vale? Forex es la abreviatura de Foreign Exchange, que es el mercado de divisas, ¿vale? Pues mucha gente nos va a decir, yo opero en mercado de divisas, no, opero en Forex, que sepáis que Forex es el mercado de divisas. Como bien dijo Borja, es un mercado que funciona 24 horas al día, los 5 días a la semana, es decir, un fanático o un operador de Forex puede operar cualquier hora del día. Oye, que le va bien de 4 a 6 de la mañana, pues el mercado va a estar abierto, ¿vale? Frente a otros muchos mercados que no están abiertos a esas horas, ¿eh? Los mercados de acciones, los mercados de bonos, pues tienen un horario y no puedo operar 24 horas al día. La divisa, 24 horas al día, los 5 días a la semana. También se llama por eso el mercado que nunca duerme, ¿vale? Bueno, yo voy a ir un poco a haceros un ejemplo, a daros un ejemplo para que todo este rollo de apreciación, depreciación, que es relativamente complejo, ya lo vemos por nuestra experiencia con alumnos y demás, lo intentéis asimilar cuanto antes y con un ejemplo sencillo vais a ver cómo nos afecta el tipo de cambio, que es bastante más de lo que parece, ¿vale? ¿Por qué nos afecta? Bueno, esa influencia viene sobre todo por dos hechos, ¿no? Primero, porque normalmente vamos a pensar ahora en nosotros europeos que manejamos el euro, no tenemos ingresos en dólares, eso es fundamental, y nuestras cuentas donde liquida el banco cuando hacemos una operación de bolsa de cualquier tipo nos va a liquidar en una cuenta en euros, ¿no? Por tanto, en el momento que juegue un activo que no sea en euros va a influir este tipo de cambio. Vamos a verlo muy fácil. Imaginar que queremos comprar 10 acciones de Tesla, por decir una empresa que seguro que conocéis todos. Evidentemente no es ninguna recomendación, ni que nos guste más y que nos guste menos. Cogí Tesla por el precio que tiene, aproximadamente $700. Pues si yo quiero comprar 10 acciones de Tesla, voy a tener que tener $7,000. Eso es lo que me va a costar las 10 acciones de Tesla. $7,000, no 7.000 euros, $7,000. Claro, yo cuando voy a hacer esa operación a través del banco, mi cuenta corriente es de euros, no es dólares, ¿vale? Por tanto, el banco automáticamente me va a aplicar ese tipo de cambio que ha comentado Borja, que actualmente está en torno a 1,17. Por tanto, ¿qué cargo me va a hacer el banco? No me va a hacer 7.000 euros ni 7.000 dólares. Me va a hacer lo equivalente de esos 7.000 dólares pasados a euros, que no tendré más que hacer 7.000 dólares entre 1,17. Eso equivale a casi 6.000 euros. Por tanto, yo para comprar 100 acciones de Tesla, 10 acciones de Tesla que cotiza 700, me voy a gastar aproximadamente 6.000 euros. Voy a dejar abajo, aparte, las comisiones, porque si no, el ejemplo se podría complicar un poco y se trata de todo lo contrario, ¿no? Por tanto, vamos a obviar comisiones. Pero nos harán ese cargo de 5.983 euros, aproximadamente 6.000. Vale, imaginaros que pasan unos días, Tesla ha recogido buenas recomendaciones o por lo que sea, la acción sube y sube aproximadamente un 7%, sube hasta unos 750 dólares. Claro, lo primero que podéis pensar es, bueno, voy a dar al botón de vender porque ya tengo un beneficio, ¿no? Nos hemos encontrado muchos clientes en el pasado que asimilaban así, ¿no? Ha subido Tesla, yo vendo y gano dinero. Bueno, vender las 10 acciones de Tesla a 750, es decir, ingresar hoy 7.500 dólares, ¿significa que yo voy a tener beneficio? Pues no tiene por qué, ¿vale? A priori cualquier persona pensaría, yo invertí 7.000 dólares y hoy tengo 7.500, gano dinero seguro. No es seguro. ¿Por qué? Porque influye el famoso tipo de cambio. Vale, imaginaros que, insisto, la acción sube a 750 dólares, doy al botón de vender, automáticamente el banco me cambia esos 7.500 dólares a euros. Vamos a suponer que el tipo de cambio varió, claro. ¿Y cómo varió? Pues pasando de 1,17 a 1,26. Vale, eso significa que el euro se ha apreciado. Si el euro se aprecia, el dólar se deprecia. Yo tenía unas acciones en dólares. Si el dólar se deprecia, ya tenéis que asimilar que eso me va a perjudicar. ¿Por qué? Porque yo tenía un activo denominado en dólar. Lo que quiero siempre es que ese activo se aprecie, que el dólar valga más. Pero en este caso, de pasar de 1,17 a 1,26, ha pasado lo contrario. Por tanto, el banco automáticamente, cuando ve esa operación de 7.500 dólares y me lo cambia a 1,26, me va a poner en la cuenta 5.952 euros, es decir, menos de lo que yo había gastado. Conclusión, yo no gano nada, todo lo contrario, pierdo, ¿no? Entonces, muchas veces el cliente nos llamaba y decía, ¿cómo puede ser que Tesla haya subido un 7% y yo pierda dinero? ¿No? Eso es imposible. ¿Qué me habéis cobrado el 7% de comisiones? No, es muy fácil de entender. Tú has comprado las acciones de Tesla cuando el tipo de cambio era X y ahora vendemos las acciones de Tesla cuando el tipo de cambio es Y. ¿Te has parado a comparar el tipo de cambio origen y el final? Pues en este caso, prácticamente, esa subida de la acción lo ha restado la depreciación de mi divisa, de mi inversión, que es el dólar, ¿vale? Por tanto, conclusión, cuando yo hago una inversión en dólares, llámese acciones, que compro un piso en Nueva York, lo que sea, lo que os podéis plantear en dólares, lo que yo quiero siempre es que se aprecie el dólar, ¿vale? Que es lo mismo que decir depreciar el euro, ¿vale? Por tanto, es importante que entendáis estos ejemplos porque a veces pues os apetece comprar una acción que no esté denominada en euros, ¿vale? Hemos puesto el ejemplo en dólares, pero si queréis comprar una acción en cualquier mercado extranjero que no esté denominado en euros, vais a tener esta... yo no llamo ni complicación ni no, esta segunda variable que os juega en el modelo. Tenéis que estar muy atentos a el tipo de cambio, cuando invertís y cuando queréis desinvertir, porque ya hemos visto que se puede ir la revalorización de la acción por una depreciación de la divisa, ¿vale? Bueno, por mi parte espero que el ejemplo os haya quedado más o menos claro. Devuelvo la voz a Borja para que remate el capítulo y siga. Claro, el mismo ejemplo que ha puesto Javi en las acciones de Tesla lo podemos poner en fondos de inversión. Como bien sabéis, y ya hemos explicado en diferentes capítulos anteriores, los fondos de inversión tienen clases. Es decir, el mismo fondo de inversión lo hay en diferentes clases. Ya sabéis, las clases baratas, las caras, las limpias, retail, institucional, que es con la que trabajamos nosotros, etcétera, ¿no? Pero también hay una serie de clases añadidas no todos los fondos la tienen, solo los más grandes, en las cuales referencian el fondo, el mismo fondo, en diferentes divisas. Hay la clase en euro, la clase en dólar, la clase en franco suizo, la clase en libras, ¿no? Por tanto, también se puede jugar el efecto divisa invirtiendo en fondos de inversión y, como bien dice Javi, esto va al margen de lo que haga el fondo, de lo que hagan las acciones o de lo que hagan los activos que tiene el fondo dentro de la cartera. Dependerá, tendrás dos vías de rentabilidad, tanto positiva como negativa. Uno es la cartera del propio fondo, los activos de los que invierte, y otro es el efecto divisa, ¿vale? Por la divisa en la que esté invertida. También hay la opción de que quieras comprar un fondo que esté denominado en dólares, pero no quieras sufrir efecto divisa. Por tanto, ¿qué clase tienes que buscar? Pues tienes que buscar lo que se denomina la clase hedge, HDG, ¿vale? Hedge no quiere decir hedge fund, ¿vale? Quiere decir divisa cubierta. El fondo lo que hace es a cierre de mercado, cambia la divisa de referencia a tu divisa local, con lo cual intenta o elimina, por así decirlo, este efecto divisa dentro de lo que es la cartera del fondo, ¿no? Y hasta aquí yo creo que, salvo que Javi quiera añadir algo más. Una cosa que se me olvidaba, que podéis, con la que podéis evitar cierto susto es, y cualquier entidad os lo debería hacer, es abrir una cuenta en dólares y decir, oye, estas ventas de estos activos en dólares, estas compras y estas ventas me las hacéis en mi cuenta asociada en dólares. ¿Por qué? Porque en la cuenta en dólares vais a poder elegir vosotros el momento del tipo de cambio. ¿Por qué? Porque ahí sí el banco os va a abonar dólares, no os va a abonar euros, ¿vale? Lo normal es que no tengamos nadie cuenta en divisa, ¿no? A no ser que operéis mucho en los mercados, lo normal es que no la tengáis. Podéis decir al banco, oye, ábreme una cuenta en dólares porque voy a tender a comprar más acciones del mercado americano. Así, en el momento que el banco, esta operación que ponía yo, te abona los $7,500, tú puedes dejar ahí los $7,500 sin transformarlos a euros y que te penalice. Puedes esperar a que el tipo de cambio se mueva a tu favor para transformar esos dólares en más euros en vez de menos. Eso es una solución intermedia que es muy importante, muy sencilla, al alcance de cualquiera, y con la que ahí podéis vosotros elegir, entre comillas, evidentemente, el momento que queréis cambiar, ¿no? Tipo de cambio no lo vais a poder elegir, evidentemente, pero sí el momento para intercambiar esos euros a dólares. Cosa que de la otra manera el banco automáticamente va a aplicar el tipo de cambio y ahí te va a digamos, a someter a ese tipo de cambio. De la otra manera, podré yo elegir el timing de cuándo, y es una solución que muchos de vosotros seguro que ya la conocéis y os puede interesar. Claro, es que es lo que se denomina el autoforex. Es decir, si tú recibes una transferencia ahora mismo de dólares en tu cuenta bancaria del banco Chinchón, por decirte algo, automáticamente te hacen el autoforex. Es decir, automáticamente, nada más que entran los dólares, te liquidan en euros, con lo cual te cambian al tipo de cambio que hay sin preguntar, es por norma. Así que mucho cuidado si vais a recibir transferencias en divisas que no es euro, porque tenéis que informar al banco. Oye, voy a recibir esa transferencia, no me hagas el autoforex, no me cambies. Imagínate que llevas esperando con ese tipo de cambio, ni se sabe, y de repente coge y llega al banco la transferencia y te hacen el cambio automáticamente. Y es que además no hay solución, es decir, una vez que te lo cambian, no hay marcha atrás, no te lo solucionan, o sea, no hay ninguna opción alternativa. Te lo han cambiado, te pasaron tus dólares a euros, punto, y no hay nada que hacer. Así que esperamos que os hayamos añadido algo de valor en este capítulo. No os hemos leído las estadísticas y es que ya hemos pasado de los 80.000 oyentes únicos. Esto es una barbaridad. Estamos cerca de los 6.300 seguidores. Os estamos hablando solo de Spotify. Recordad que estamos en todas las redes sociales, estamos en iVoox, en Google Podcast, en los directos en YouTube, y solo en Spotify ya hemos pasado de las 80.000. O sea, esto se nos está yendo de las manos. Hace poco soñábamos con cuándo llegaríamos a las 100.000. Yo le decía a Javi que llegaríamos igual con suerte en Navidad, pero vamos viento en popa, ¿eh? Así que, como siempre, muchas gracias. Vamos a dar por finalizado el capítulo de hoy. Como siempre, os pedimos y os agradecemos que os suscribáis al podcast, que nos valoréis con 5 estrellas en iTunes, en iVoox. Muchas gracias por seguirnos en Spotify, dejar vuestros comentarios, preguntarnos todo lo que queráis y, sobre todo, sed felices. Dejad que la tendencia del mercado siga su curso y buy and hold. Como dice nuestro amigo Warren Buffett, solo cuando baja la marea se ve quién se estaba bañando desnudo. Así que os agradecemos que estéis ahí, os agradecemos el apoyo. Ya sabéis que nos podéis encontrar en rw.es, en Facebook, en Instagram, en YouTube, en LinkedIn y casi en cualquier sitio si buscáis en Google rw Random World Business. Si estáis en Asturias, por supuesto, os invitamos a un café. y os deseamos que el mercado suba eternamente y todos rentabilicemos nuestras inversiones. Nos vemos o mañana o la semana que viene, no lo sé. Un abrazo fuerte. Chao, chao.